Martes 6 de mayo. Tu amor y tu bondad me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré por siempre en la casa del Señor. Salmo 23, versículo 6. Los salmos son oraciones poéticas que expresan las experiencias religiosas de las personas y sus relaciones con Dios. En particular, el Salmo 23 es uno de los más conocidos por su lectura en momentos clave de la vida de los creyentes. Acompaña en ocasiones felices por el optimismo que transmite y consuela a quienes despiden a un ser amado. En lo personal, los salmos me ayudan a reflexionar, pero también disfruto con su lectura. En las celebraciones cúlticas, leerlos en comunidad me llenaban de gozo. Por supuesto, también los salmos me llaman la atención sobre nuestros defectos y cómo deberíamos modificar nuestra vida para no abandonar el camino hacia Dios. En esta vida, podemos mantenernos en la buena senda siendo solidarios y colaborando con los demás en todo lo que esté a nuestro alcance. María Teresa Rolón para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.